sabe cómo realizaré. Tú tan lejano amor, lo único que sé, que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy. Desde que te vi, mi identidad perdí. En mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Y me duele pensar que nunca me hacerás de mí enamorarte. Mira que el día que de mí te enamores, yo voy a ser feliz y con puro amor. Será un honor dedicarme a ti, eso quiera Dios. El día que de mí te enamores tú, voy a ver de una vez la luz y me desharé de la soledad, de la esclavitud, ese día que día que tú de mí.